Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 15 de mayo de 2015. 555, caramba, día mágico. Buenos días, Venezuela, qué linda eres, caracha. Y abrimos, recordamos que la ventana llega a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles Luis Arroyo. ¡Ay, Dios mío, qué ojito! ¡Mua! Beso les mandamos, Luis Arroyo, yo, Enza García, con muchísimo ánimo. Besos, abrazos a mapuches, buenas vibras y sobre todo alegría. Qué bonita eres, mi Venezuela, y lo más bonito, paisajes, ríos, tradiciones, pero lo más bonito es la gente, aunque haya una minoría que nos quiera hacer creer lo contrario. Así que estamos este viernes de celebración, 15 de mayo de 2015, y abrimos, como siempre, como es costumbre, con noticias positivas, noticias de avance. Y uno de ellos es que 664 mil venezolanas se han registrado ya en la Unión Nacional de Mujeres. Un total de 664 mil venezolanas se han registrado en la Unión Nacional de Mujeres, plataforma que mantendrá el proceso de inscripción abierto hasta este domingo, hasta el próximo 17 de mayo, informó este jueves la ministra para la Mujer e Igualdad de Género, Gladys Requena. Precisó que de esa cifra, más de 20 mil mujeres tienen entre 15 y 18 años de edad, más de 100 mil entre 18 y 30 años y más de 200 mil entre 30 y 60 años y más de 30 mil de 60 años en adelante. Es decir, que mientras más adultas somos, más conscientes estamos de nuestro rol en la sociedad. Rol de construcción, rol de lucha, rol de organización. Quizás es porque, bueno, hemos ido madurando también y nos hemos dado cuenta que las mujeres no estamos aquí en este planeta para ser el solaz de los hombres poniéndonos prótesis y pelotas de playa por todos lados. Le hacen nalgas, seno, no. Dejemos de lado esa cultura machista patriarcal, que es que la mujer vale si está explotada, consigue un buen partido y la mantiene. No, señor. Y de hecho, es que la vida es tan dura que nos enseña, a medida que vamos madurando, que hay que trabajar y que hay que echar para adelante. Yo me acuerdo mucho algo que me decía mi madre cuando era niña, ¿no? que nos decía a mis hermanas, mijas, estudien, saquen una carrera, trabajen, sean alguien en la vida, porque así, si se casan con un desgraciado, le pegan la patada por ese rabo y salen adelante ustedes solas. Y bueno, tres profesionales tuvo mi madre, no lo pudo disfrutar en vida, pero desde donde está lo disfruta y lo aplaude. Esos son consejos de una madre, ¿no? Bueno, tenemos que Una Mujer es una plataforma que surgió como propuesta del Tercer Congreso Venezolano de Mujeres, realizado entre el 6 y el 8 de marzo de este año, con la participación de más de 8.000 mujeres de todo el país. La instancia constituye un espacio para la defensa de los derechos de las mujeres y para contribuir al desarrollo del país. Busca además unificar el trabajo de los más de 400 movimientos feministas de la nación en temas prioritarios como la consolidación del socialismo bolivariano y el fortalecimiento de la economía productiva. Si ustedes abren la nota sobre Una Mujer a través de la página web www.abn.info.be, está el enlace, amiga, para inscribirse. Yo todavía no lo he hecho porque, bueno, como comentaba ayer, he pasado por los diferentes puntos de recolección de firmas y lo que está es la mesa vacía, no hay sillas, el toldo abandonado y un montón de pajaritos negritos de estos quitapelos pegando brinquitos arriba de la mesa, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a estar claros, no han estado cubriendo los espacios para la recolección de firmas, por lo menos lo que es Boulevard Panteón, no lo han hecho. Así que, bueno, las invitamos, pues, las que no puedan acercarse a los puntos de recolección de firmas, que imagino que como ya se va a cerrar, entonces ya se pusieron pilas en esos puntos. Pero, bueno, las que tengamos acceso a Internet, nos podemos registrar allí en Una Mujer para unir esfuerzos para el bienestar de la mujer, para que realmente haya una equidad de género. Y, mira, y también para solidarizarnos con las causas de las mujeres. Hemos vivido exclusión durante siglos y gracias a nuestra lucha y organización hemos logrado una serie de avances, como por ejemplo el derecho al voto, el derecho al estudio, el derecho al voto, el derecho al estudio. Aquí en Venezuela, pues tenemos, nos pagan igual a las profesionales, en diferencia de los Estados Unidos, que si eres hombre cobras más que si eres mujer. Pero existen grupos que todavía tienen vulnerados sus derechos civiles. Por ejemplo, los colectivos sexo-género diversos, que no tienen acceso a un derecho civil básico como es el que se reconozca a las parejas de un mismo sexo. Pero más allá de eso, también existen, hay que decirlo, hombres que son maltratados, hombres heterosexuales, que son maltratados por su pareja, hombres heterosexuales a quienes les niegan su derecho a ejercer su paternidad, porque hay madres irresponsables y egoístas que asumen a sus hijos como una mercancía, con valor de compra y venta. Si me das real, ves al muchacho. Si no me das al real, no lo ves. El real no lo ves. Ah, te enamoraste de otra y te casaste con otra, entonces no ves al muchacho. No ves al muchacho porque no, porque ya no me quieres. Eso también pasa. Y entonces, nosotras como mujeres que sabemos lo que es la exclusión, debemos organizarnos y debemos apoyar a estos hombres o promover que estos hombres que son atropellados luchen por sus derechos con nuestro apoyo y con nuestra experiencia. Y también, ¿por qué no?, concientizar a nuestras hermanas de género, a nuestras hermanas mujeres, y decirle: oye, mira, tú no estás perjudicando a fulano de tal cuando no lo dejas ver al muchacho. Estás perjudicando a tu hijo porque le estás quitando el derecho a tener un papá. Y empezar labores de conciencia, y excelente también que se organicen todas las organizaciones feministas. Como vemos, ¿no?, como ha ocurrido, por ejemplo, con la Misión Nevado, que hay algo que hay que aclarar. La Misión Nevado, y ahí hay errores en las notas de prensa de los mismos medios del Estado, la Misión Nevado no es la encargada de recoger animales en situaciones de calle, ni tampoco está entre sus funciones el establecimiento de refugios. La Misión Nevado se encarga de coordinar, que es más o menos lo mismo que haría una mujer, coordinar, apoyar, ayudar a los colectivos animalistas que vienen trabajando, sin distingo político, que vienen trabajando desde hace años, brindarle apoyo a los refugios con alimentos, con vacunas, con atención veterinaria. Y son esos mismos colectivos los que hacen los operativos con el apoyo de la Misión Nevado. Otro de los objetivos de la Misión Nevado es el establecimiento de centros veterinarios integrales donde se le dé atención gratuita a los animalitos. Un hospital público gratuito, como piden por Facebook los colectivos animalistas de Europa. Aquí ya existe. Esos colectivos. ¿Cuál es otra de las potestades de la Misión Nevado? Reducir la población de animales en situaciones de calle. ¿De qué forma? No como lo hace Funda Fauna, que es matándolos, sino a través de la esterilización. Animales en situación de calle que son esterilizados, por lo tanto no se reproducen, y va disminuyendo paulatinamente la población de animales en situación de calle. Por otro lado, hay que garantizarles a estos animalitos una vida digna. Entonces es promover a través de los colectivos, junto con los colectivos proteccionistas, la adopción de animales en situación de calle, promover también la figura del animal comunitario. Porque ¿qué es lo que ocurre? Pues no se puede caer en los fanatismos. Ya he notado reacciones de personas que dicen: a mí no me gustan los perros, los gatos, no me tienen por qué obligar a adoptar. Nadie está obligando a nadie. Y cada quien es libre, que no le guste, que no le gusten. Como hay gente que, bueno, que no les gusta tener su casa llena de pelo, o les da grima que los babeen, o sencillamente no tienen espacio. No tienen espacio para tener una mascota. Puede que tengan una persona de la tercera edad asmática y el pelo de los animales les afecta. Hay muchas variables allí. Pero entonces, bueno, en el caso de que no se pueda adoptar, siempre en nuestras cuadras está el perrito que duerme en la puerta de la panadería, el perrito del kiosco, el perrito que está por la cuadra, ese perrito, ese gatito. Pues bueno, como comunidad, por cuestiones de salud, para evitar la propagación de enfermedades, vamos primero, y que se reproduzcan, vamos primero, los llevamos a la Misión Nevado, allí los esterilizan totalmente gratis, los vacunan para que no se enfermen, y no pagamos nada nosotros como comunidad. Por otro lado, si los mantenemos alimentados, ya sea con nuestras sobras de la comida o alimento concentrado, entre todos, poniendo un granito de arena, ese animal va a estar alimentado y no va a estar rompiendo las bolsas de basura porque no va a tener la necesidad, porque tiene hambre, porque ya no tiene hambre. Y en el caso de los perros, son unos seres tan agradecidos que cuando están cuidados, van a cuidar la zona. O sea, no habrá falta pagar un vigilante privado porque van a tener ahí perros guardianes. Entonces, es algo que no implica costos fuertes en el bolsillo de la comunidad. La comunidad sale ganando con un mínimo aporte y con el apoyo del Estado. Y estamos salvando y estamos dignificando una vida. Entonces, vemos cómo la Misión Nevado, la Fundación Misión Nevado, coordina los colectivos animalistas y... una mujer, la idea es que una mujer haga un trabajo parecido, que coordine y articule a los colectivos feministas. Ya que estamos hablando del tema de la Misión Nevado, pues hay una anécdota. Hace como un mes se denunció en las redes sociales que había un perrito atrapado entre la estación de Miranda y la estación Altamira. Estaba atrapado entre el andén y los rieles. Varias personas vieron al perrito, le preguntaron al personal de metro y el personal de metro, unos más sensibles, otros menos, decían, ah, no, ese perro, no será, no, vale, ya se morirá, que se quede allí hasta que se muera. Y pasó más de un mes. Se fue generando toda una matriz de opinión por las redes sociales, exigiéndole al Metro de Caracas que rescatara al perro. Por cierto, la Misión Nevado se enteró fue esta semana, ya cuando el rollo explotó, grandísimo, y trabajadores del Metro de Caracas pues anunciaron que el perro estaba vivo, que intentaron agarrarlo varias veces, pero obvio se siente acorralado, está asustado, está en un túnel, no es tan fácil agarrarlo. Durante toda la semana se organizaron operativos entre los bomberos, entre el Metro de Caracas, el mismo Jaime en el Trudy pidió que se buscara ese perro. Marisabel Rodríguez de Chávez le escribió a Jaime en el Trudy pidiendo, por favor, que rescataran al perrito. Y ayer por fin se logró, con mucha paciencia, porque el perro no se dejaba agarrar porque estaba asustado, con mucha paciencia rescataron al perrito que tenía más de un mes atrapado en los túneles del metro. Un esqueletico forrado de pellejo. Pero afortunadamente sano y salvo, uno de los trabajadores del metro se encariñó con el perrito, lo quiere adoptar. El perrito ahora está en el Centro Veterinario Integral de la Misión Nevado en Nuevo Circo, haciéndole sus exámenes médicos, dándole tratamiento para que se recupere. Y fíjense ustedes, ¿no?, lo que es la vida, para que vean la desarticulación de algunas instituciones públicas. Al perrito lo mandaron, primero lo llevaron a Proa, no a la Misión Nevado, y en Proa lo rechazaron. Lo llevaron a Fundafauna, y en Fundafauna le dijeron, si lo dejan aquí, ustedes saben que lo vamos a poner a dormir porque aquí matamos a los perros. Así mismo. Menos mal que por lo menos se lo dijeron. Y entonces terminaron trasladando al perrito a la sede de la Misión Nevado. Por cierto, el perrito se llama Pancho Miranda en honor a la estación de metro donde lo encontraron. Entonces, fíjense ustedes. Hay una política de Estado de protección animal. Hay una política de Estado de no envenenar a perros en la calle, de no practicarles la eutanasia. La política de Estado es esterilizarlos para reducir la población en situación de calle, fomentar el animal comunitario y fomentar la adopción. ¿Cómo es posible que Fundafauna, organismo del Estado adscrito a la alcaldía de Caracas en manos de chavistas, en manos de Jorge Rodríguez, Nicolás Maduro, Chávez adoptó animalitos de la calle, Nicolás Maduro ha adoptado animalitos de la calle, y que todavía Fundafauna siga exterminando animales? Y mucha gente inocente piensa que, ay, bueno, llamo a Fundafauna para que se lleven al perrito y allí lo protege. Mentira, todos los viernes matan perros. Entonces vamos a hacer una cosa, señores. Acabemos con Fundafauna, ya que o lo que podemos hacer es que si ellos le rinden culto a la muerte, que trabajen en un área que les gusta mucho, que es la muerte. Entonces, Fundafauna podría encargarse de recolección de animales muertos, que eso atenta contra la salud de los seres humanos. Lo otro que puede hacer Fundafauna es brindar servicios funerarios para aquellas personas que tienen mascotas. El refugio donde te matan perros todos los viernes, ¿por qué no lo convierten en una sala con hornos crematorios donde se incineren a los animalitos que encuentren muertos en medio de la calle? o las personas que tengan mascotas o tengan un animal comunitario tengan una opción más digna que dejarlos tirados en medio de la calle, que se dirijan a Funda Fauna y quizás pagando una módica suma, incineran al animal. ¿No les parece que es mucho más útil y mucho más humano que el estar matando perros y gatos? Digo yo. Aparte, más allá de eso, la política de Estado no es matar perros y gatos, porque Carrizo, Funda Fauna, sigue actuando como lo peor de la Cuarta República. Bueno, es que les gusta la muerte, disfrutan con los cadáveres de perros y gatos. Bueno, vamos a hacerlo entonces, que se dediquen al servicio funerario. Los que no tenemos carro ni tenemos modo de pagar el servicio crematorio del Cementerio del Este, lo agradeceremos, porque tendremos un centro funerario de animales en medio de Caracas. Piénsenlo, y esto se ha dicho varias veces y es una alerta a Jorge Rodríguez, que ahí está Funda Fauna contraviniendo por completo lo que es la política de Estado sobre el caso de perros y gatos. Tenemos una misión Nevado y tenemos una misión Nevado que busca salvarlos y un Funda Fauna que los mata. Entonces, para que vean ustedes el contrasentido que se mete el presidente del Metro de Caracas, se mete la exesposa del comandante Chávez, se meten los colectivos animalistas, los ciudadanos comunes, los trabajadores del Metro de Caracas para rescatar un perrito que estaba atrapado en los túneles del metro, lo llevan a Funda Fauna y Funda Fauna dice, mira, aquí los vamos a matar porque nosotros matamos perros. Señores, hay muchas cosas que corregir y hay muchas cosas también de las que hay que hablar. No, porque es otro tema que lo podemos tratar para la próxima media hora, que tiene que ver con un rumor que está circulando por ahí. ¿Y por qué voy a decir que es un rumor? Sobre la venta de automóviles en dólares por parte de Ford Motors de Venezuela. Eso lo vamos a analizar en la próxima media hora. Informaciones más para antes de ir a la pausa. Tenemos que la asignación de los cupos del Sistema Nacional de Ingreso Universitario será este viernes. Este viernes 15 de mayo será publicada la asignación de cupos a través del Sistema Nacional Universitario 2015, plataforma automatizada creada por el Estado venezolano para garantizar la democratización del ingreso a las casas de estudio del país. Se trata de un proceso gratuito y obligatorio para los estudiantes del último año de educación media, bachilleres y egresados, ya sea de alguna universidad venezolana o de la Misión Rivas, interesados en formar parte de alguna institución pública o privada. El registro, que comenzó en enero de 2015 y que cumplió entre el 29 de abril y el 10 de mayo el proceso de modificación de las opciones de carrera o programa nacional de formación, hará este viernes la corrida con la asignación de cupos. En total, se registraron 486.179 jóvenes interesados en continuar sus estudios universitarios en el territorio nacional. Es un proceso transparente que busca universalizar el derecho al estudio en las universidades venezolanas, tal como lo ha explicado el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Meléndez. También es la primera vez que en el país se crea un sistema como este para asignar cupos universitarios, puesto que si bien comenzó a funcionar en 2014, fue este año cuando se incluyó una serie de variables, entre ellas el índice académico, un 50%, condiciones económicas, un 30%, territorialización, un 15%, y participación en procesos de ingreso anteriores y actividades extracurriculares, 5%. Históricamente, la plataforma para la asignación de los cupos solamente tomaba en consideración el índice académico, por lo que una gran cantidad de jóvenes quedaba sin opción de estudio. Además de ser un esquema innovador, este año la plataforma registró un incremento de más de 25% respecto al número de estudiantes que se registraron el año pasado. Bueno, son las 10:25 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y vamos con ánimo y con lucha. Nos vamos por encima. ¿Cómo lo dicen Vico, sí, Domingo y Mala Rodríguez? Oye, Mala, despierte, maestra, que lo que vamos a dar es tutoría. Ando con la abusadora de la madre patria, ¿sabes? Ole. El filósofo y la Mala Rodríguez. Y nos vamos por encima. Dímelo, Domingo. Vámonos por encima pa' que aprenda. Vámonos por encima para que aprendan algo más y más. Quítate el son, que no es del montón. Come comelón, competa callejón. Quédese tranquilo, no se ponga jaquetón. Si tú eres un motrito, yo soy King Kong. Sabrosón, directamente desde la parcela. Mi escuela es del tiempo de su abuela. Misa ojo en tu coco se cuela. Loco, huye que me puse las escuelas. Usted ni engaña, usted ni araña. ¿De qué vale tu maña si no metes caña? ¿De qué vale palabras sin hazaña? Ni tan siquiera llegado a este lado de la montaña. Son suena los guasotas, rompe los timbales. Dale, llegó el corillo de anormales. Los animales que le meten a todo, porque el reparte palos de aquí soy yo. Así que échale semilla a la maraca, mamá. Chacu, chacu, chucu, chacu, cha. Hip hop con guajira, no cha, cha, cha. El filósofo en la cara dice la verdad, amigo. Vámonos por encima, veces, 12, 13, lo que no nace no crece, escucha esto es apetecible, lo que bien está bien parece, miele los labios, quiere que empiece, tú crees que te lo merece, lleno el cargador, conozco los números, ¿cuántas? 12, 13, sé. Nada en el agua como los peces, sé. Corre si sí, hay que correr, yo sé, que puedo hacerlo durante toda la vida con el mismo interés, oré yo no. Necesito razones, si me tocas te toco, fácil me lo pones. Dame una caña y enséñame a pescar, no se compran los corazones. L-A-M-A-L-A, dime, ¿te convence? ¿Quieres pelear? Vico si la mala, choque de mano, tengo el ingrediente, la cuchara en palo. Vámonos por encima para que aprendan algo más. Sin guapería, soy tan hip hop que ni el mismo hip hop está al nivel de mi hip hopería. Cuando juegan en la cancha mía, los estudio por la noche y los azoto por el día. Tacata, cógete esa pa' que empiece a dar respeto a quien respeto se merece. No pidan saborealo, no pidan viernes 13. Pídame lo nuevo pa' que vean cómo crece. De cualquier malla sale un rato, you know. Va a criticar mi analización, you know. Porque no entienden mi revolución. Esta pasión por hablarles de salvación, you know. Super estrambótico, caótico. Hoy es la nueva, extra sandungótico. Coherente, potente, lógico. Me hago sentir más que un kilo de narcótico. Tú dices que eres afue Kemble, oye mi lyric Kemble, pa' que goce de enero a diciembre. No me pueden parar ni con los Power Rangers. Cada vez que vuelvo el enemigo dice danger. Vámonos por encima pa' que aprenda. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Conciertos, cine, exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes, en solidaridad con Palestina, a las 3 de la tarde, en el platillo protocolar del Teatro Teresa Carreño, asiste al videoforo La Palestina Ocupada y La Palestina Errante. Entrada libre. Circuito de teatro en homenaje a César Rengifo. A las 6 de la tarde, en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, Las Palmas, Manuelote. Costo de la entrada, 150 bolívares. No dejes de sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM y entérate de los mejores eventos solo en Vitrina Cultural. Palabras del vicepresidente de la República, Jorge Arreaza. En Venezuela, sobre todo, con el gran acceso que ha tenido nuestro pueblo

10:36 minutos. Regresamos a la ventana con la agrupación cubana Moneda Dura, Mi Televisor, y vemos cómo agarran y nos meten, no, a través de la publicidad, a través de lo que nos vemos, a través de películas y series y telenovelas, pues vemos cómo nos van imponiendo necesidades. Necesidades, yo lo quiero ya, yo lo quiero ahora. Y entonces por eso es que yo necesito tener un teléfono Samsung, modelo yo no sé qué broma, y necesito un carro así, y necesito ponerme los senos asados, y necesito aumentarme los glúteos así, y tengo que quitarme todas las arrugas que tengo en la cara comprándome cualquier cantidad de cremas. Y vemos cómo nos convertimos en esclavos del consumismo. En esclavos del consumismo, y gracias a ese gran operador llamado televisión o medios de comunicación social. Y eso tiene que ver con unos mensajes también que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Recordemos, ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y también a través de nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y bueno, y nos escribe en la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, modo panita, y nos dice, es viernes y es quincena, etiqueta, bájale dos al consumismo, compra lo que necesites, no le hagas el juego a la burguesía. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y fíjense ustedes, antes de darle paso a la primera llamada, vamos a exponer el tema. En un noticiero de Televen difundieron que la Ford estaría vendiendo en dólares sus vehículos. Y se pregunta Juan Guirola, ¿quién autorizó esas ventas? Eso no es el legado de Chávez. Es que mira, hay algo bien extraño, porque lo que dicen, ¿no?, de acuerdo con 2001, los carros los venderán a tasa SIMADI. ¿Ok? Los carros serán vendidos a tasa SIMADI. Pero de acuerdo con esta nota de 2001, hubo un anuncio de la directiva de Ford Motors de Venezuela diciendo que se regirán por la venta de vehículos en moneda extranjera. Los trabajadores de la empresa exigen, por cierto, los trabajadores de Ford Motors dicen, bueno, si van a cobrar los carros en dólares, páguenos en dólares, ¿no? Pero, de verdad, alguien si nos puede enviar por las redes el comunicado oficial de Ford Motors, porque es algo que se dice, no, que la Ford está vendiendo. Dice que han vendido ya más de 1,000 vehículos en dólares. Ya va, una cosa es venderlo de acuerdo a la tasa SIMADI, y otra muy diferente, es que cuando, si tú quieres comprar un carro, lo tengas que pagar en dólares. Nuestra moneda no es el dólar, es el bolívar. Braulio Álvarez desmintió que se estuvieran vendiendo los carros en dólares o que eso esté permitido. Pero esta es una bola que está creciendo y sirve precisamente para el mercado especulativo de divisa. Fíjense ustedes cómo ya el dólar negro se disparó en 300 bolívares y el SIMADI está en 200. ¿No? Entonces la gente, ay, me quiero comprar un carro, y encima con los consumistas que somos los venezolanos, yo quiero un carro Ford, porque basta y sobra que estén en dólares para que veas de dónde arañas, pero te tienes que comprar un carro Ford. Entonces eso sube el valor del dólar negro, eso hace que se dolarice de facto la economía y que la gente que vaya a revender su carro lo haga en función al dólar negro. Esto es una estrategia de inflación. Entonces vemos, ¿por qué lo considero de un rumor? Porque no he visto, en lo personal no he visto, el comunicado de Ford Motors diciendo, después de reunirnos con el Ministerio de Comercio, del gobierno bolivariano, bla, bla, bla, vamos a vender en dólares. No. Son declaraciones de, son rumores, son declaraciones de empleados de Ford Motors. Por otro lado, no creo que el ministro de Comercio, el ministro de Industria y los entes involucrados no estén al tanto de esto, no estén al tanto que esto sea tema en el Universal, en el 2001, en el Nacional, en el Twitter, en el Facebook. No puede ser. Todas estas instituciones tienen una sala situacional donde se le hace el seguimiento a toda la prensa y a todas las redes sociales. Esos ministros no están al tanto. ¿Por qué no lo desmienten? ¿Por qué no dan una rueda de prensa desmintiendo o aclarando en el caso que se haya llegado a algún acuerdo? Pero ahí está la incertidumbre, que aumenta esa incertidumbre, además de hacer daño psicológico en la población. Aunque vamos a estar claros, el 90% de nosotros no tiene cómo comprarse un carro Ford y mucho menos en dólares. Pero bueno, tenemos entonces que aumenta la incertidumbre, nos afecta psicológicamente y sirve para el mercado especulativo de divisas y de automóviles. Señores, si Ford Motors, a espaldas del gobierno o de este modo tan descarado, sin la autorización del gobierno, efectivamente está vendiendo los carros en dólares, estamos hablando de desobediencia civil. Y eso está en el manual de Gene Sharp. Es decir, están bien activos en este golpe de Estado suave. Y el Estado tiene que ponerse pilas, señores. Si estamos en una guerra de cuarta generación, los rumores hay que atacarlos con fuerza y a tiempo. Lo que pasó con lo de los niños era un rumor. ¿Pero cuándo desmintieron el rumor? Cuando el rumor llegó a Caracas, pero tenía 2 meses circulando el rumor por los estados fronterizos. Esta situación con los carros que no es de ayer, ya tiene varios días. Y el Estado calladito la boca, porque Braulio Álvarez puede que lo haya desmentido, pero Braulio Álvarez no es el ministro de Comercio, no es el ministro de Industria, es un diputado, que a lo mejor está igual de desinformado que todos nosotros. Entonces, señores, ministro de Industria, ministro de Comercio, Andrés Eloy Méndez, ya que tienes que ver con los precios justos, el presidente de Sencoex, ministro de Finanzas, por favor, aclaren. ¿Se van a vender los carros de Ford Motors en dólares o no se van a vender? Si se van a vender en dólares, el pueblo venezolano tiene derecho a saber por qué. Porque tal y como están las cosas, la derecha, a través de sus operadores, le hace empresarios, industriales, no solamente nos han aplicado un neoliberalismo de facto con la especulación, donde no hay ningún tipo de control del Estado y nos cobran lo que les da la regalada gana, sino que nos están dolarizando la economía venezolana de facto. ¿Y cómo empezaron? Con la especulación y con el rumor. Entonces, señores de las instituciones gubernamentales encargadas de este tema, agarren el toro por los cuernos, ¿vale? Agarren el toro por los cuernos y aclaren de una buena vez qué está pasando con el tema de los carros de Ford Motors, si se venderán en dólares o no. Abrimos la participación, tenemos la primera llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Escuchándote. Ajá. Buenos días para ti, a Luis Yerloyo, usuarias y usuarios, a la Fernando La Presta desde el Serrucho de Latillo. Yo quiero hacer un comentario sobre ello también, porque nosotros esta semana hemos hablado algo de eso. Pero vamos a empezar por lo de los animalitos, ¿ves? Yo aquí tengo un perrito y un gatico, que son mis dos animalitos, son las mascotas que nosotros tenemos aquí en la casa. El perrito es muy delicado, es un perro de esa raza súper delicada, y a él le dan como unos ataques, pues. Y, por supuesto, nos preocupa porque sufre. Y es un día que lo pasa mal porque pierde el sentido, pierde la orientación. Por supuesto, lo tenemos medicado para cuando lleguen esos momentos y le estamos dando algo más o menos como lo toman ciertas personas que tienen Alzheimer, que tienen Parkinson, que le dan ataques epilépticos. Hay un brebaje que se prepara y se lo estamos dando y lo ha aceptado bastante bien. Son nuestros dos animalitos y mira, son parte de la familia. Uno se llama Pipo, el gato se llama Pipo y el perro se llama Polo. Pipo y Polo. Ay, tan bello. Sí. Ahorita estaba aquí. Ojalá estuviera aquí para que te ladre por aquí, porque él es muy cariñoso. Pero bueno, vamos a empezar también con la expectativa que está levantando la próxima alocución del presidente de la República referente a la reforma o referente a la modificación de la ley de costos y precios justos. Pues eso te está levantando una especie de una polvareda, porque todo el mundo lo tiene en expectativa. Por otro lado, la cuestión de los precios en dólares. Mire, amigo, eso no puede ser, realmente no puede ser. La dolarización de la economía trae como consecuencia el cero manejo, el cero control, el cero control, el cero manejo, y vamos a perder lo que es la soberanía de nuestra moneda. No por la simbología que es el Bolívar, no es por ello que nosotros queremos mantenerlo, sino que eso es parte de nuestra soberanía. Ahora, si tú quieres que los intereses los mida Washington, entonces Washington dolariza nuestra, nosotros dolarizamos nuestra economía y Washington dice los intereses que ganan tus cuentas. Lo que tú vayas a ganar lo dice Washington, porque en Estados Unidos más o menos se paga en este sentido. Si tú entras a trabajar en una fábrica con $50 diarios, eso es lo que vas a ganar siempre. Si tú quieres ganar más, tienes que subir un escalón, porque como allá la inflación no se siente, porque como son dólares, entonces más o menos vamos a estar aquí. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar, amigo? Si tú gastas $350 mensuales, eso es lo que vas a ganar siempre. Porque perdemos la soberanía, perdemos el control, perdemos el manejo de nuestro dinero. Estamos con moneda extranjera y por eso no debemos de dejarnos quitar esa cuestión de la, o sea, nuestra moneda de la mano, porque no vamos a tener, ahora es que tú quieres que los precios de tu casa se rijan por el norte, allá tú, échale amígdalas largas y modifícalo para que tú veas lo que nos puede pasar, porque no puede ser. Por otro lado, quiero decir algo sobre esto. Ayer escuché en el programa de los Zurda Conducta y también escuché en otro lado una rueda de prensa que hubo en Bogotá, donde el señor Ravel, está pidiéndole como cierta diligencia del defensor del pueblo para que los derechos humanos a él se los mantengan. Resulta que Ravel está en Bogotá. ¿Qué hace Ravel en Bogotá si él está indiciado por la justicia venezolana? La gente que tiene pendiente juicio no puede salir del país sin un permiso del tribunal. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces él le pide al defensor del pueblo que lo proteja. Entonces no puede ser. Así pues, como un manso corderito. O es que no nos acordamos que cuando hubo aquellos problemas con el golpe de Chávez, él fue uno, y lo voy a decir como es, carajeó al señor Castellano, a Boris Castellano en la cara. Todo el mundo lo vio porque había cadena. Y le dijo, si cae el gobierno, no sé quién te irá a pagar esto porque no vas a trabajar con nosotros. A Boris Castellano, y eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo sabe lo que le hizo. Y ahora, como un corderito. Si la gente que lo ve, porque le pregunté a varias personas, no, un cordero es un tonto. Ravel es una madre. Entonces no puede ser que tú, cuando tienes el poder en la mano, eres un ogro. Y cuando necesitas, eres un verdadero, bueno, es el polito de aquí de la casa. Como último, la persona que ustedes, que tú querías saber algo de la Ford, la persona que está con ellos es un señor llamado Eduardo Garmendia, que es presidente o de Fedindustria o de Conindustria. Él es el que el año pasado dijo, nosotros estamos haciendo lo posible para que el gobierno caiga. Y claro, pero él es el dueño de la Ford Motors. No, no, él es presidente. Es que fíjense ustedes, pero me gustaría ver la cara del presidente de Ford Motors diciendo, estamos vendiendo los carros en dólares. Fíjate que la gente de Ford Motors no aparece por ahí. No aparece por ningún Esto lado. Esto huele a rumor para generar esta una onda especulativa en la venta de vehículos impresionante. Bueno, esta mañana Jesús Faría, en el programa de Diógenes Carrillo, no fue que lo desmintió totalmente porque él no tiene conocimiento de ello. Porque dentro de la asamblea no hay conocimiento de ese rumor, porque eso es un rumor. Y un rumor para que la gente piense nada más en la dolarización. Y ya los verás, tengo que vender el carro. Y calcula la venta de carros en dólares y los empieza a cobrar en dólares. Pero ojalá, si eso llegara a ser que lo vendan como allá, porque un carro usado allá te vale $1,000, $1,500. No, pero aquí no. Todos los reales del mundo. Aquí no, porque te van a pedir los $1,000, pero los vas a tener que comprar a 300 bolívares el dólar. Eso lo pondrán el dólar a 1,000 para que tú pagues bastante, porque tú sabes cómo son ellos. Sí, pero de todas maneras, hermano, pensemos en Venezuela, porque Venezuela es una sola y somos venezolanos. Este fin de semana, por favor, no ingresemos, o sea, busquemos las cuestiones como es. Para evitar entrar en la estadística, no busquemos los extremos. Si hablamos de justicia, hagámosla fuerte para que la paz sea duradera. Y este fin de semana, acude donde tú con fe elevas la oración por todo, de la religión que tú profesas. Por lo demás, feliz fin de semana para todos. Un abrazote y un beso para ti. Un besote, Fernando. Fíjense ustedes, ¿no? De esto de la venta en dólares, ¿por qué se puede calificar de rumor? Primero, nadie ha visto un comunicado del presidente de Ford Motors, ni ha visto al mismísimo presidente de Ford Motors decir eso, sino un tipo de Fedindustria. Lo otro son declaraciones de empleados que están en el anonimato. El tipo este de Codoindustria, no sé qué, que dice Fernando Lapresta, él no tiene nada que ver con Ford Motors, nada. Por otro lado, nos gustaría ver si alguien compró esos vehículos en dólares, como dicen que ya los han vendido, ¿por qué no aparecen los flamantes dueños mostrando las facturas? Nadie, todavía no ha salido el primer caso con nombre y apellido de alguien que haya comprado el carro Ford Motors en dólares. Todavía no. Nadie ha visto un comunicado oficial de Ford Motors, un comunicado oficial. O sea, por favor, si alguien lo ha visto, lo han publicado, láncenlo. Pero era para que hubiera salido en todos los periódicos. ¿Por qué nadie ha visto o no se tiene conocimiento de ese comunicado oficial salvo la chismografía? Eso está extraño. Entonces, bueno, aquí nos mandan por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, una nota de Venezolana de Televisión, donde Ricardo Menéndez reitera a Ford Motors que la única moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar. Los trabajadores de la empresa alegan que ya los carros son vendidos con la moneda extranjera. Ajá, pero bueno, pídanle a Ford Motors, pídanle a los concesionarios los libros, el registro contable. Eso es fácil de corroborar. Y si las ventas fueron en moneda extranjera, sancionen a Ford Motors. Pero no puede ser, la venta es... O sea, aquí tenemos que es que no están tomando cartas en el asunto. Independientemente de lo que haya dicho Ricardo Menéndez. Entonces dice, el ministro ofreció declaraciones tras anuncio de representantes de la Ford sobre la venta de vehículos en dólares. Bueno, esto es lo que dice el encabezado. Pues si ha sido así... ¿Por qué el Estado se deja agarrar los testículos como se está dejando agarrar los testículos? Si la moneda de curso legal es en bolívares, pues que empiece aquí un litigio. Que empiece aquí un litigio. Ford Motors de Venezuela estará en Venezuela, pero se rige por las leyes venezolanas. ¿Van a hacer lo que les da la gana? ¿Van a delinquir como pudieran estar delinquiendo y el Estado va a decir, caca, caca, no, no, no, la moneda es el bolívar? No, tomen acciones concretas. De ser así. Pero fíjense ustedes la contradicción entre las informaciones. No, es que no se sabe nada. Y esto es una nota de Venezolana de Televisión tomado de agencias. Pero insisto, ¿por qué no se profundiza más? En este momento yo no estoy haciendo periodismo de investigación, pero habría que profundizar un poco, porque esto es, ante tanta incertidumbre y ante tanta información contradictoria, deberían hacer una rueda de prensa con el presidente Nicolás Maduro, con Ricardo Menéndez, con Jorge Arreaza, con los representantes de Ford Motors y aclarar qué carrizo está pasando aquí. Fíjense ustedes, cabe destapar con unos trabajadores de esta compañía. ¿Qué trabajadores? ¿Cuál de los sindicatos? ¿Cuál es el caso concreto? Queremos ver las facturas. ¿En qué momento habló Ford Motors? ¿Quién fue el vocero de Ford Motors que dio ese anuncio? Me pareciera que Ricardo Menéndez también estuviera respondiendo a algo en función a un chisme que le llegó, pero sin tener las declaraciones en la mano. Señores, todas las instituciones tienen salas situacionales. Póngalas a trabajar. Son las 10:55 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, tema para la reflexión. ¿Cuál ética? No lo plantea Charles Daniel. No me hablen de ética, allá tú y tu estética. Si eres otra réplica y tu imagen magníficas. Ideas no practicas, eso lo justificas. Aprendiendo en la praxis, la clase se comunica. A mí que no me hablen de ética, allá tú y tu estética. Si eres otra réplica y tu imagen magníficas. Ideas no practicas, eso lo justificas. Aprendiendo en la praxis, la clase se comunica. Basta de complicaciones, dogmas y creencias. Si el canto no se silencia, menos la voz de un pueblo en resistencia. Si frecuentes la rivalidad, Si hoy en día la amistad se le da utilidad para disfrazar la competencia, una ética y valores mantienen las relaciones presiones de religiones para ocultar nuestra desgracia a punta de rebeliones por los que andan en mansiones. Toda esta cuestión moral termina siendo una falacia. No puede ser íntegro que haya tantos hambrientos. El otro que trabajó murió y nada le quedó. La aldea que luchó pensó y confirmó que aquí la bondad se acabó, sí. No me hablen de ética, ya tú y tu estética. Si eres otra réplica y tu imagen magnificas, ideas no practicas, eso lo justificas. Aprendiendo en la praxis la clase se comunica a mí. Que no me hablen de ética, allá tú y tu estética. Si eres otra réplica y tu imagen magnificas, ideas no practicas, eso lo justificas. Aprendiendo en la praxis la clase se comunica. La clase se comunica. Con fascistas no figuro, lo único seguro es que el desquite de los repudiados se hace cada vez más puro. Qué futuro tan incierto, honores en desconcierto, juntos y despierto, andamos juntos y también despiertos. Con fascistas no figuro, lo único seguro es que el desquite de los repudiados se hace cada vez más puro. Qué futuro tan incierto, honores en desconcierto, juntos y despierto. Su honra, decencia, pudor y compostura, valores no tienen valor para la otra cultura. Su honra, decencia, pudor y compostura, valores no tienen valor para la otra cultura. Entonces dime, no me hablen de ética, allá tú y tu estética. Si eres otra réplica y tu imagen magnificas, ideas no practicas, eso lo justificas. Aprendiendo en la praxis la clase se comunica a mí. Que no me hablen de ética, allá tú y tu estética. Si eres otra réplica y tu imagen magnificas, ideas no practicas, eso lo justificas. Aprendiendo en la praxis la clase se comunica. La clase se comunica. En tiempos de cambios radicales, tales cuales males suelen ser fatales, tanto ideales como esenciales, a lo hecho pecho, en percibir cuáles son los leales. Espero dime cuánto traes, espero dime cuánto traes, ah. Espero dime cuánto traes, que te diré lo que vales. Te seguiré, te buscaré, te buscaré. Te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Foros, conciertos, cine, exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes, celebra 10 años de RNB Activa. En la Plaza de los Museos, a partir de las 2 de la tarde, la música en vivo, jornadas deportivas, arte urbano y la buena mezcla de DJs venezolanos llenará de buena vibra este aniversario. No te lo puedes perder. Festival de Cine Francés, Sala Cinemateca Celar, Altamira, a las 3 de la tarde, película Belle y Sebastián. Costo de la entrada general, 10 bolívares. No dejes de sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM y entérate de los mejores eventos solo en Vitrina Cultural. El Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, César Rengifo, te invita a encontrar La Luna con Amanda. Cachito de Luna, del 14 al 17 de mayo, en la Sala Ríos Reina del Pérez Zacarrita. Como Cachito de Luna, no te la puedes perder. Gobierno Bolivariano. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Si tú me permites, ahí te acompañaré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. costado tanto y tanto, y no sé cómo pagarte la paciencia y el amor. Después de soportar tantas locuras, has venido con ternura a enseñarme el amor. Y no sé cómo expresarte, niña hermosa, la pasión esplendorosa al sentirte junto a mí. Tengo ganas de abrazarte fuertemente, y la distancia que separa nos une más y más. Late mi corazón. Se va donde tú estés. Tú, tú, por ti. Tú, tú, por ti. Solito se va donde tú estés. No importa qué montaña tenga que escalar, mi corazón se va para allá en un solo palpitar. Siento todas las noches escribir canciones, recordando que lo nuestro para siempre será. Y no sé cómo expresarte, niña hermosa, la pasión esplendorosa al sentirte junto a mí. Tengo ganas de abrazarte fuertemente, y la distancia que separa nos une más y más. Late mi corazón. Se va pa' donde tú estés. Tú, tú, por ti. Tú, tú, por ti. Solito se va pa' donde tú estés. Cinco minutos de la mañana, regresamos a La Ventana y escuchamos a Álvaro André y el tema Tuntún por ti, talento nacional. Y en esta tercera media hora vamos a hablar del gran protagonista de este año, que es nada más y nada menos que nuestro pintor, nuestro artista plástico, dramaturgo, promotor cultural, hombre de revolución, César Rengifo, que un día como ayer se cumplieron 100 años de su nacimiento. Un gran venezolano del que tenemos que aprender muchísimo. Se encuentra con nosotros aquí en La Ventana Robert Rodríguez, es el secretario general de la Asociación de Teatro Popular Venezolano. Bienvenido, Robert, a La Ventana. Un placer tenerte acá. Y bueno, Robert, háblanos sobre César Rengifo, ¿no? Este hombre tan, este artista tan polifacético que arrancó, ¿no? Arrancó en las artes plásticas estudiando en la Escuela de Bellas Artes de Caracas, después tuvo la oportunidad de formarse en Chile, estuvo en México en contacto con Diego Rivera y el muralismo mexicano y regresa para acá. y empieza a hacer una labor paralela, por un lado denuncia social a través de la pintura y empieza a trabajar teatro, y después se va a Los Andes y a la Universidad de Los Andes funda la Dirección de Cultura y regresa a Caracas y funda un grupo de teatro. Háblanos de ese hombre tan polifacético, tan multiactividad, pero a la vez tan coherente en el contenido de sus manifestaciones artísticas, ¿no? Porque vemos como su obra pictórica, su obra plástica y su dramaturgia se unen. Estamos de acuerdo totalmente, Isa. De todo, uh-huh. Las gracias por esta extraordinaria oportunidad que está dando para este programa de mucha audiencia. Y realmente, en nombre pues de todo lo que estamos ligados al teatro, específicamente al teatro popular, te agradecemos esta oportunidad que nos estás dando. Y estoy plenamente de acuerdo contigo. César Rengifo, a mi juicio, es un creador multifacético, para mí el más completo que ha dado Venezuela en el siglo XX, ¿no? Tú señalabas, y eso es cierto, que él se destacó en diferentes áreas de las artes, tales como el artista plástico de una gran categoría, uh-huh. Escritor, poeta, muralista y fundamentalmente, a mi juicio, fundamentalmente dramaturgo, con más de 33 piezas conocidas, ¿no? Concluidas, uh-huh. Terminadas. Y a través de esas 33 piezas, Rengifo hizo un recorrido histórico que abarcó desde la conquista, pasando por la Guerra Federal y haciendo mucho hincapié en la era petrolera. Yo creo que ha sido, creo no, estoy totalmente seguro de eso, y con razón se le denomina el padre del teatro venezolano. Uh-huh. Rengifo es un patrimonio nuestro que realmente deberíamos tener siempre presente como un ejemplo, como un hombre totalmente comprometido con el proceso social del país. Supo entender la situación y la época que él vivió, y empleó el teatro de un modo didáctico, histórico, social, político, con P mayúscula, como tendría que ser un hombre comprometido, que le dio todo su ser, toda su imaginación, toda su creatividad y creación al país. Yo pienso que Rengifo tendría pues nosotros que tenerlo como una persona ideal, un dirigente que está presente siempre, y no deberíamos recordar a Rengifo cada 100 años. Claro. Rengifo tiene que estar aquí presente con nosotros todos los días, en el aquí y el ahora. Usando un término popular, diríamos que tendríamos que ser panas de Rengifo, o Rengifo panas nuestro. Estar siempre presente con él, porque su teatro está vigente y seguirá vigente, evidentemente. ¿Y cuáles son las temáticas? Porque él desarrollaba lo que es la historia de Venezuela, lo que es la guerra de la independencia, después la guerra federal, todo lo que vendría siendo la explotación petrolera, también lo muestra en sus obras de teatro. Pero ¿cuál es el hilo central que amarra a todas estas obras? ¿Cuál es el pensamiento? ¿O qué nos quería expresar, qué nos quería enseñar César Rengifo a través de sus obras de teatro? Fundamentalmente la libertad del hombre y la participación total y absoluta, el compromiso del venezolano con su país, con sus procesos históricos, ¿no? Uh-huh. Demostrar que nosotros somos tan capaces de tener un país libre como en la actualidad lo tenemos y luchar por él. Piezas como, por ejemplo, lo que dejó la tempestad, el vendaval amarillo, una medalla para la conejita, en fin, tantas obras de Rengifo que evidentemente demuestran, señalan, que fue un artista comprometido con su tiempo, con su época, ¿no? Y francamente, no solamente a través de la dramaturgia, tal cual como tú lo mencionaste, ¿no? Uh-huh. Sino también a través de su obra pictórica, de su trabajo de muralistas, de su, hasta poeta fue el uh-huh. maestro César Rengifo. Quizás una de sus partes menos conocidas fue precisamente la poesía. Entonces, si uno lo mira así, a grandes rasgos, fue un venezolano integral e íntegro, verdaderamente, que marcó una época y la marcará y seguirá con nosotros eternamente. Yo te decía hace un rato que ojalá nosotros no vayamos a beatificar a Rengifo. No vayamos a quitarle el carácter humano, ¿no? Humano, sí. Y tenerlo allí, digamos, como un, a tenerlo un nicho, en un museo, y acordarnos de Rengifo nada más que cuando nos toca duro, ¿no? Uh-huh. Sino que tiene que estar con nosotros todo el tiempo, presente en todo momento. Yo pienso que Rengifo pues se inmortalizó al país, y fíjate tú que él tiene obras muy concretas te mencionabas esas antes de María Rosario Nava, etcétera, uh-huh. tantas cosas que podemos mencionar ahorita, ¿no? Hay algo bien interesante y un poco medio anecdótico, uh-huh. si se puede decirlo así. ¿Cómo no? En el marco, ya que estábamos, comenzamos hablando un poco de la Asociación del Teatro Popular. Hace 40 años, en el Teatro Cristo Rey de la Parroquia 23 de Enero, un grupo de instituciones organizamos y realizamos el primer Festival Nacional de Teatro Popular Venezolano. Y precisamente la pieza con que se inauguró ese festival fue La Esquina del Miedo, de César Rengifo. Estuvo a cargo del grupo experimental Proscenio, dirigido por Antonio Santiago, de la urbanización Simón Rodríguez. Desde entonces para acá, Rengifo ha sido el autor más montado, junto con Rodolfo Santana y otros autores nuestros menos conocidos, Pedro Maldonado, por ejemplo, del uh-huh. Estado Mérida, Rafael Lara, del Estado Carabobo. Estuvo Pedro Vargas, un dramaturgo nuevo de la comunidad de Petare. En fin, una serie de dramaturgos y autores que le dieron nombre a este festival. Pero lo interesante, lo positivo, fue que La Esquina del Miedo fue precisamente la pieza que inauguró ese festival. Exactamente. Estamos conversando con Robert Rodríguez, quien es el secretario general de la Asociación de Teatro Popular Venezolano. Ahora, ¿cómo surge esta Asociación de Teatro Popular Venezolano, que vemos que surge de la iniciativa de las comunidades, iniciativa del pueblo? Esto no viene que es política de Estado y vamos a poner aquí un maravilloso ministro, o ni siquiera ministro, porque en aquel entonces no era ministro. Bueno, el presidente del Consejo Nacional de la Cultura y que venga, el INCIBA. Y vamos a poner aquí, No, esto es iniciativa popular, ¿no? Es así. Cuéntanos cómo fue que nació esta Asociación de Teatro Popular Venezolano, que ya tiene prácticamente 40 años organizando festivales. Es cierto. De teatro popular sin apoyo, sin financiamiento grande, como el que se está dando ahora para los festivales de teatro, ¿no? Es cierto. Fíjate que en el año, yo soy trabajador social, y trabajé muchos años en los barrios de Petare, en el barrio 5 de Julio, 12 de Octubre, barrio San José, Urbina, etc. Y desde un principio yo observé que había mucho interés por las artes escénicas. Conjuntamente con otros amigos y compañeros de otras instituciones, una vez conversando, coincidimos que también ese mismo interés lo había en otros sectores populares de Catia y también de acá del centro de Caracas. Y dijimos, caramba, chicos, ¿por qué no hacemos un encuentro de teatro con gente, con grupos populares, con grupos de barrios y parroquias? Porque generalmente los festivales que se hacen es para aglutinar ya grupos famosos, conocidos. Sí, no, es que siempre se ha asociado la burguesía nos ha querido hacer creer que el teatro es una manifestación cultural de las élites, que al pueblo no le gusta el teatro, cuando es todo lo contrario. Exacto. El teatro viene del pueblo, viene del juglar, viene de estas reuniones populares. Así es. Y al mismo tiempo siempre se piensa que lo que se hace a nivel popular no tiene calidad, porque no tiene estética, porque son muchachos que lo que hacen son cosas de payaso, etcétera, ¿no? Así, de una manera muy despectiva. Lo cierto fue que comenzamos a conversar representantes de unas instituciones, y me acuerdo del Banco Obrero, había gente del Banco Obrero, y Plan Caracas para la Cultura en ese entonces. Bueno, fuimos trazando algunas estrategias y contamos con el apoyo de algunas instituciones, y se efectuó en el Teatro Cristo Rey de la Parroquia 23 de Enero, ese primer festival de teatro. Continuamos con el segundo en la sala de la Casa de Bello, y ya a partir del cuarto festival tuvimos el apoyo de la CAN TV, y en la CAN TV, en la sala CAN TV, hicimos hasta como unos 10 festivales seguidos. Por supuesto, ya entonces, para aquel entonces, el CONAC nos comenzó a prestarnos apoyo. Se comenzaron a incorporar agrupaciones del interior. Hicimos festivales de teatro popular en Carúpano, por ejemplo. Lo hicimos también en el estado del Tamacuro. Se hizo, y paralelamente, o para apoyar ese festival nacional hacíamos encuentros y pruebas y muestras regionales. Primeramente, encuentros a nivel de ciudades, pasábamos luego a estadales y regionales, y de todo ese proceso se iban seleccionando los grupos que llevan al Festival Nacional. Okay. Hicimos todo un trabajo, había la premiación para los grupos noveles, los dramaturgos noveles, etc. Contábamos con un equipo crítico, digamos así, un jurado calificador muy bueno, donde estaba Salomón Benchimol, uh-huh. estuvo Edgar Moreno Uribe, uh-huh. Elizabeth Araujo, cuando era del Nacional, etc. Bueno, lo cierto fue que confrontamos un trabajo muy bueno y se creó como un planteamiento muy cierto y propio de la comunidad, la Asociación de Teatro Popular Venezolano, que estamos ahorita en proceso de organizar. Perfecto. Robert Rodríguez, secretario general de la Asociación de Teatro Popular Venezolano, dentro de lo que es este Teatro Popular Venezolano y el trabajo que han venido haciendo, ¿cómo se inserta dentro del trabajo de ustedes el ideario y el legado de César Rengifo? Bueno, César Rengifo fue un dramaturgo popular, evidentemente. Él abordó piezas, tal como te decía, con La Esquina del Miedo comenzamos su trabajo. Y luego, en los diferentes festivales, recuerdo que era el dramaturgo, como te dije antes, más representado. Uh-huh. Yo recuerdo así piezas como Lo que dejó la tempestad, El vendaval amarillo, un tal Ezequiel Zamora, María Rosario Nava, Los hombres de los cantos amargos, entre otras tantas piezas, ¿no? Uh-huh. Y esto, uno de los grupos que más se presentó acá estuvo dirigido por Freddy Mota, que ya falleció. Uh-huh. Y no solamente era la puesta en escena de la pieza, ¿no? Sino que luego había un debate, un análisis del trabajo, y eso enriquecía la labor y el mensaje de Rengifo. Uh-huh. De ese punto de vista, te repito, Rengifo fue un poco el guía nuestro, en lo ideológico, porque Rengifo no es un actor que se entretuvo, entre comillas, presentando trabajos bellos, trabajos, digamos, delicados, sino que él iba directo a un mensaje histórico, político, social, para abrir un compás y un total para concientizar pues, un poquito el teatro a través de las artes escénicas, ¿no? Una de las cosas que ha hecho el gobierno bolivariano a partir del año pasado ha sido la fundación de este sistema de teatro César Rengifo, donde en las diferentes escuelas y liceos pues se forman grupos de teatro, se le da a los niños, niñas y adolescentes formación en el área teatral, y todo este gran sistema de teatro se llama César Rengifo. A su juicio, como hacedor de teatro y amante del teatro, ¿en qué beneficia el teatro a la sociedad y cómo puede beneficiar a la sociedad venezolana que se creen sistemas de teatro como este, el César Rengifo? Ha sido un gran acierto, evidentemente, ¿no? Porque el teatro, como todas las artes, en la medida en que se siembre en la conciencia de los niños desde un principio, eso va ayudando a que la persona tome conciencia de su realidad social del país, se identifique más aún con su situación, con su sociedad, con su país, perdón, y nos permita tener un país mucho más concientizado, ¿no? En realidad, el programa este de Rengifo, los niños en el liceo, en la escuela, yo diría que habría que profundizarlo aún más. Te dije al principio que ojalá no se quede esto en el año rengifiano. No, bueno, pero este sistema se creó antes del año rengifiano, ¿no? Si hay algo que ha tenido el gobierno del presidente Nicolás Maduro es, no debe ser que le gusta mucho, ¿no? Pero es el tomar el teatro como una herramienta de crecimiento cultural, una herramienta educativa, una herramienta de mantener a niños, niñas, adolescentes fuera de las drogas, como sí, también lo es el deporte. Correcto. Y este Sistema Nacional de Teatro Infantil y Juvenil, César Rengifo, ya va para 2 años. No es por el año de César Rengifo, esto es anterior. Sí, entiendo. Y este año de César Rengifo considero que es consecuencia de lo anterior. Sí, ¿no? Es así. Pero te decía en el sentido de que ojalá que continúe el programa, ¿verdad? Con todos los trabajos y hasta de repente pudiéramos que se podría pensar en crear este concurso de dramaturgia César Rengifo escolar o popular con el análisis de sus piezas y que podamos avanzar mucho más aún en ese campo. Esperemos, ¿no? Que sí. Sí, claro que sí, vamos. Estamos dando los primeros pasos. No, yo pienso que sí lo vamos a hacer, o sí se va a hacer, mejor dicho. Uh-huh. Y ojalá pues que todo el país se una en ese sentido y que sea como una especie de materia obligatoria, por uh-huh. ponerle un adjetivo, ¿no? De forma y manera pues que el teatro se enraice más aún y podamos tener directores de teatro, dramaturgos, gente comprometida con ese teatro al estilo Rengifo. De uh-huh. manera que es un teatro social. Yo pongo el acento en que es un teatro social y un teatro concientizador el que está llevando a cabo el, todos los proyectos y todos los programas. Este año, por ejemplo, fíjate tú que hoy viernes uh-huh. tenemos como punto muy positivo en la sala de teatro principal. Ajá. Sí, cierto, en la sala de teatro principal. Aquí en la Plaza Bolívar. Exacto, va a estar lo que dejó la tempestad viernes, okay. hoy viernes. Y paralelamente... En la sala Alberto de Paz y Mateos, Manuelote, también hoy viernes. Y, o sea, ningún actor, ningún dramaturgo habíamos tenido la oportunidad de presenciarlo, de estudiarlo paralelamente en diferentes partes del país, de la ciudad, en el mismo tiempo, en el mismo horario. Y ojalá, sigo insistiendo en eso, ojalá que ese pensamiento y ese accionar continúe siempre. Esperemos. Así es, estamos conversando con Robert Rodríguez, secretario general de la Asociación de Teatro Popular Venezolano. Robert, nos tienes un anuncio también que tiene que ver con el Festival Nacional de Teatro Popular que se va a llevar a cabo dentro de poco. Es así. Ya tenemos organizado el festival, empautado en principio del 28 de junio al 5 de julio, una okay. semana exactamente. La idea es hacerlo acá en Caracas, compartiendo también responsabilidades y espacios con el Estado Nueva Esparta. La idea es que los grupos del oriente del país y un poco del centro puedan trasladarse con más facilidad al Estado Nueva Esparta y allá hacer un trabajo conjunto con las agrupaciones de los estados Sucre, Monagas, Anzoátegui, etc. Y los grupos de la región central, ubicarlo aquí en Caracas. Esto en el marco del centenario de César Rengifo. Y nosotros tenemos fe de que ese trabajo se va a efectuar, como lo hemos hecho en otras ocasiones, que iría acompañado no solamente la puesta en escena de piezas de sala, sino también teatro de calle, conferencias, conversatorios y algunos talleres. Eso, como te dije antes, es una forma de llegar también, aprovechando el centenario de Rengifo, los 40 años de nuestro primer festival. Así es, de bueno, manera, por todo pues, lo alto. Sí. Claro que sí, muchísimos éxitos. Robert Rodríguez, secretario general de la Asociación de Teatro Popular Venezolano. Estaremos en contacto ya cuando se acerque la fecha del festival, pues para hablar sobre el mismo y hacer pues toda una promoción. Muchísimas gracias, Ensa. De aquí estaremos nos pendientes. Comprometemos, claro que sí, estamos pendientes. Y ya son las 11:24 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un tema de Ali Primera, interpretado por Daisy Gutiérrez y que está vigente, ¿no? Y se lo dedicamos el día de hoy a César Rengifo. Tu palabra, échala tu palabra. Muchas gracias. Por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla que temer hablar. Échala tu palabra contra quien sea, pero dila ya. Más arriba de la piel, el grito de la tierra.

Somos novios. Ay, ese amor bonito, ese amor dulce. Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bueno, y estamos en la última media hora de La Ventana y tenemos participación a través de las redes sociales y también están abiertas nuestras líneas, así que pueden llamar. Nos escribe Juan Gómez por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice, intentar salir al aire con esta información es imposible con la gente que se encadena. Volvimos al ruleteo por los hospitales de la ciudad, del Hospital Periférico de Catia al de Magallanes y Hospital Algodonal al Pérez Carreño. Son las 4 de la madrugada y un paciente con los pulmones llenos de líquido y el corazón hinchado está estresado porque no lo han visto los médicos. ¿Qué han dicho? No hay especialista, no hay insumos, pero no han dicho que no hay capacidad médica para atender. No hay ética, no hay competencia. ¿La culpa de quién es? Del paciente, ¿verdad? Que se enfermó. Esa es la indignación que con toda razón presenta Juan Gómez, ¿no? Dice Xiomara Ibarra, buenos días, Ensa, te digo algo. Tengo una queja de la Misión Nevado. Hace 5 meses tomé una cita para esterilizar a mi gata y nunca me llamaron. Tuve que pagar en una veterinaria. ¿Qué te parece? Hay que poner el ojo. Y ya me inscribí lo de la mujer. Que tengas buen día. Buen día, Xiomara. Mira, lo que pasa es que hay un solo CDB, o un solo CBI, mejor dicho, y hay cola. Y hay cola y le dan prioridad a los animales que llegan muy enfermos, que de una vez agarran y los esterilizan, ¿no? Y si hay que esperar. O sea, si hay que esperar, te anotan en una lista de espera. Pero es que para poderlo hacer gratuito o más económico, porque realmente en una clínica veterinaria privada te sacan un ojo de la cara, también la Misión Nevado coordina o apoya los operativos de esterilización que organizan los colectivos animalistas. Entonces ya de una vez, o sea, y estos operativos de esterilización los anuncian. Estos operativos son apoyados, son respaldados por la Misión Nevado. Y pagas por la esterilización, pero pagas una tontería, o sea, pagas 300 bolívares, 500 bolívares. Es lo que se paga cuando en una clínica veterinaria privada te pueden cobrar 3, 4, 5 mil bolívares, ¿no? Entonces es cuestión de estar atentos, pero es eso. Es eso, o sea, hay un solo centro de atención veterinaria de la Misión Nevado y allí llegan animales de toda Caracas. Y entonces para casos no prioritarios, como el caso de tu gatita, pues eso queda en una lista de espera y pasa el tiempo. Ahora, la idea es que se creen más centros de atención veterinaria, cosa que efectivamente esperamos que va a ocurrir, ¿no? Bueno, nos escribe nuestro querido Darwin Parra y nos dice, saludos camaradas, que pasen un buen fin de semana. Tenemos también participación en el Twitter, que ha estado bastante activo, y nos dice Chichi, buena esa, ensalada. Ay, gracias por el cariño. Buena esa, ensalada. Te apoyamos, fuera Fundafauna, vengan funerarias o crematorios. Hay demasiados animalitos muertos en la vía. Sí, y de verdad que es un peligro. Y uno, es más, uno como dueño de mascota, ¿no? Lo hablaba con una amiga anoche. A mí una de las cosas que me da angustia es el día que mueran mis perritos, que van a morir, porque viven mucho menos que nosotros. ¿Qué hacer con el cadáver? Yo no puedo tener a un animal que me ha dado tantas alegrías, que aunque es de mi familia, me da de todo pensar dejarlo abandonado en medio de la calle. Pero, ¿cuál es la otra opción? Llevarlo al cementerio del este de La Guairita, desde el oeste de Caracas a La Guairita, sin carro y encima con ellos trabajando en horario de oficina y cobrándote como si fueras a cremar un ser humano. Imagínate tú. Y lo otro es que se supone que todas las clínicas veterinarias deben estar dotadas con neveras para meter allí los cadáveres de las mascotas y llamar al servicio de la alcaldía para que lo recojan y lo lleven al crematorio municipal, al crematorio que está en los centros de estos de basura. Pero eso no ocurre. A ti se te muere el perro en la clínica veterinaria y te dicen, llévate el cadáver. Cuando las clínicas veterinarias deben de prestar ese servicio. Y por cierto, ese servicio es gratuito, pero no lo prestan. Entonces, si uno no vive en medio del monte o uno no vive en una casa con un jardín, no tienes cómo enterrar al animalito. Entonces a tu compañero de 13, 14, 15 años, 10 años, 11 años, te toca envolverlo en una cobija y dejarlo tirado debajo de un árbol, generando malos olores y enfermedades. Entonces, de verdad, aquí lanzamos esta idea. ¿Por qué no transforman Funda Fauna en un horno, en un centro de tratamiento, de cremación de animales muertos? Y que también ofrezcan un servicio funerario para mascotas. Que no es que le van a hacer velorio ni van a hacer un cementerio. Sencillamente ofrecer servicio de cremación. Y que bueno, que si no quieres las cenizas de tu animal, pues que sea gratuito. Y si quieres las cenizas en una cajita, pues pagas una tontería. Pero sería bueno que lo tomaran en cuenta, porque Funda Fauna atenta el quinto objetivo del Plan de la Patria, que tiene que ver con la ecología. Funda Patria es totalmente contraria, contradice lo que es la política del Estado encarnada en la Misión Nevado. Entonces, ¿qué hacen? Ya que a Funda Fauna le gusta tanto la muerte, le gusta tanto un perro y un gato muerto, pues que se encarguen de los desechos y de los servicios funerarios. Y así todos contentos, me parece, ¿no? Bueno, nos escribe Modo Panita, el capitalismo es machista. En la Casa Blanca de Estados Unidos las mujeres son marginadas y ganan menos que los hombres. Eso es verdad. Escribe Paulín, saludos Ensa. Felipe González defiende a su país. José Couso, el periodista asesinado por los gringos en Irak, espera justicia. Así es. Dice Paulín, vea lo que está pasando en Chile. Bachelet amarrada por un congreso en contra de la muerte de jóvenes que luchan por estudiar. Nos cuelga Natalia González una nota de prensa de La Iguana que dice que el sindicato de Ford dice que empezaron la venta de carros y nos dice, mire, la venta en dólares. Fíjense ustedes, es el sindicato el que lo está diciendo. De verdad que estoy buscando, me gustaría ver las declaraciones realmente de la directiva. Y si siendo la moneda venezolana, el bolívar, ellos están vendiendo en dólares, están delinquiendo en las narices del Estado venezolano. Lo que está haciendo la Ford en el caso de que el Estado les haya dicho que no, es lo mismo que hicieron los golpistas el 11 de abril de 2002 cuando dividieron la pantalla. Eso se llama desobediencia civil. Eso se llama manual de Jean Sharp. ¿El Estado va a dejar que le anden dando este golpe de Estado de esta forma? Que tome el toro por los cuernos, señores, y castigue quien tenga que castigar, y que un representante del Estado hable claro de lo que está pasando con la venta de automóviles en dólares. Y otra cosa, si es que llegaron a un acuerdo como el acuerdo que llegó el Estado o el representante de ese organismo del Estado con las líneas aéreas. Recordemos Ever García Plaza, que fue el que hizo el lobby para que nos dolarizaran la venta de pasajes aéreos al exterior. Bueno, si por casualidad esto es un acuerdo que tiene el Estado con Ford Motors, los venezolanos y las venezolanas exigimos que se nos dé una explicación. Y podemos entender, si nos lo explican con plastilina y nos ponen una pizarra y nos explican las causas de eso y los beneficios que eso eventualmente le pudiera traer a la sociedad, me parece que todos lo aceptaríamos de buen grado. Pero que nos estén ocultando las cosas, que las cosas no estén claras, eso los venezolanos y las venezolanas lo consideramos inaceptable. Porque así se comporta es la oposición, no el chavismo. Porque si hay algo que caracterizó al comandante Chávez, es que hasta las verdades más duras nos las dijo y nos la explicó y nos preparó para acatar lo que tuviéramos que acatar. Entonces, que nos dejen de tratar como tontos. Entonces, si hay un acuerdo por debajo cuerda, o sea, si hay un acuerdo, que nos lo expliquen al pueblo venezolano. Tenemos ese derecho. Sigan el ejemplo del comandante Chávez. Y si no llegaron a un acuerdo, señores, apliquen la ley porque les están dando un golpe de Estado. Esto es desobediencia civil, esto es manual de Jean Sharp. Pero lo que sí hace falta es información clara y respuestas contundentes, ya sea explicándole al pueblo por qué ese acuerdo o ya sea diciendo estos señores están delinquiendo, van presos. Pero tienen que tomar acciones ya antes de que esta bola de nieve crezca. Entonces, primero los pasajes aéreos en dólares, después los carros en dólares, después cobrarán las matrículas de los colegios privados en dólares. ¿Y después qué más nos van a cobrar en dólares? Las medicinas. ¿Y después qué más nos van a cobrar en dólares? El calzado, la ropa interior. Y cuando nos vengamos a dar cuenta, estamos dolarizados. Y eso no lo podemos permitir. Son las 11:46 minutos, tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Ensa. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, Carmen. ¿Cómo anda todo? Bueno, aquí, chica, estoy de acuerdo totalmente con lo que tú estás diciendo. Mira, aquí yo no sé, últimamente yo veo que los ministros y las personas que están encargadas de ciertos entes ocurren las cosas y nadie sale a decir qué es lo que está pasando. Sí, o sea, no nos están informando, ajá, claramente. No nos informan. Yo te lo digo porque ayer uno veía, y fue en emisoras que no son del Estado, uh-huh. Y después Twitter, una balacera que ocurrió en el cementerio. Y mira, yo no vi ningún ente, estuve viendo Canal 8, revisando y todo eso, y no vi que ningún ente del Estado saliera a decir qué era lo que pasó ahí, si fue un enfrentamiento, si fue la policía que se metió ahí a... Porque tú sabes que en esa zona, según yo no la conozco, pero me dicen que esas son zonas donde están los paramilitares metidos, que ya están cobrando a las personas por pasar para sus casas, y una serie de cosas que me han contado bastante graves, que en verdad le preocupan a uno. Pero entonces con esto de los dólares, entonces para mí me causa gran preocupación. O sea, yo soy venezolana 100% y yo no quiero que la moneda de mi país sea en dólares. Claro. Porque entonces, ¿qué hizo Bolívar por nosotros? Uh-huh. ¿Le vamos a dar esa patada a Bolívar? O sea, yo me siento muy orgullosa que la moneda de nosotros lleve el nombre de Bolívar. No, y entonces está la parte simbólica. Ok, dolarizamos, es decir, el imperio terminó arrodillando y matando a Bolívar. La pata encima, como decía mi papá, ¿ah? Que era lo que le gustaba a los gringos, montarle a todo el mundo la pata. Sí, señor. En el y eso lo decía mi papá también. Entonces, ¿hasta cuándo, chica? Entonces el gobierno, no, que tiene que ser Maduro, salió a explicar, no, si tú me pones de ministro, bueno, dame carta. Claro. Blanca, sucede algo. Yo tome las decisiones y usted como presidente me apoye. Claro, si la cosa se pone más grave, el presidente tiene que intervenir. Pero yo creo que hasta cuando los ministros aquí van a hacer, no sé, todo el tiempo uno lo ve con la cabeza agacha, salga y hable y dígale a la gente, mire, esto aquí, así, así, así. Si no le gusta, bueno, váyase del país. Nosotros veremos cómo resolvemos. Uh-huh. Entonces, otra cosa que te quería preguntar, o sea, que, bueno... Primero vamos con lo de los animales. Yo soy una persona defensora de los animales en uh-huh. todos los sentidos. Yo tengo 9 gatos adoptados. Imagínate. Y tengo una perra también. Entonces imagínate lo que significan los animales para mí y esos animales sobre todo porque tengo una gatita que ya tiene 15 años conmigo, imagínate tú. Ah. Esa es la adoración de nosotros. Tengo una que es zorra que yo digo que es bipolar. Pero esto es blanquito como un copo de nieve, entonces imagínate, cada animalito tiene su personalidad y eso para uno le causa gran alegría, porque cada uno tiene, es como el ser humano, que cada uno tiene su manera de ser y yo adoro los animales y en la calle el persona que yo veo maltratando un animal, yo le reclamo y he mandado a esterilizatorios, están esterilizados, inclusive gaticos que no son míos, los he uh-huh. mandado a esterilizar también porque me da claro, cosa que estos bueno. animalitas estén pariendo ahí pasando trabajo, ¿no? No, y los cachorros pasan trabajo y exacto. se van reproduciendo, entonces sí si hay un problema de salud pública. Ya. Entonces yo a veces que parte de mi pensión la he dedicado a eso, ¿no? Uh-huh. Y a buscarle la comida ahorita, que es difícil conseguirla. Entonces yo creo que también la misión de Nevado debería hacerse un poquito más amplia, sobre todo por los animalitos callejeros y que... Por aquí hacia la zona donde yo vivo no hay nada de la misión de Nevado, ni hacen operativos, ni hacen nada de esas cosas, que aquí en la parroquia Leoncio Martínez, el municipio Sucre, ¿no? Ok. Pero me gustaría que en verdad si se hiciera eso, yo estoy dispuesta a colaborar, porque como te digo, ellos están aquí porque Dios los puso aquí, no es culpa de ellos, y nosotros uh-huh. como humanos que sí entendemos, estamos en el deber de ayudarlos y de cuidarlos, ¿no? Así es. Y otra cosa que te quería preguntar es, ¿cuál es el significado de eso de inscribirse en una mujer? Porque yo veo que... Una mujer. Ajá, todo el tiempo sale, inscríbanse en esto, inscríbanse el otro, y uno yo no le veo el beneficio. Eso era lo que te quería preguntar, y que bueno, gracias y que pase un feliz fin de semana. Un abrazo grande, feliz fin de semana. ¿Cuál es el beneficio? Mira, el beneficio sería para la sociedad, no para el que se inscribe. El beneficio es el articularnos y el trabajar por la implantación de políticas públicas, implementación de políticas públicas que beneficien la equidad de género, que beneficien a las mujeres, el ayudarnos, el apoyarnos. Es el beneficio de la organización. Pero inscribirse en una mujer no es que te van a dar una pensión, no es que te van a dar trabajo, no. No tiene que ver con eso. Es más bien un acto más que de beneficio, de servicio público. Y si las mujeres nos organizamos y servimos a nuestra sociedad, la vamos a hacer más justa. la vamos a hacer más justa y nos vamos a blindar más sobre tantos ataques que estamos recibiendo. Miren, rapidito, ¿no? Ya estamos cerrando la ventana. Trotsky Colmenares dice, estoy aburrido en Colombia. Hay paz absoluta, no hay pobreza, todos prosperan. Me voy a Venezuela a buscar problemas. Dice Modo Panita, la sociedad civil usa notarías y registros para darle legalidad a una venta en bolívares que nunca existió tal cual. Es toda una mafia al margen del Estado venezolano. Dice Marglelis Quintero, hola Ensa, yo me pregunto por qué si sigue activa la página de Dollar Today, dañando a Venezuela, basta de dolarización. Dice Freddy Martínez, nuestra economía está dolarizada hace tiempo, desde que se controlan los precios del dólar desde Colombia y se le da millones de dólares a empresarios que deberían invertir en el país. Dice Modo Panita, lo increíble es que vendieron en dólares, la sociedad civil aplica la inflación inducida a esos precios que ponen en sus propiedades. También dice Modo Panita, la guerra económica es más grave y sofisticada de lo que pudiéramos imaginar. Batalla comunicacional, arroba la ventana abierta, Alba Ciudad. Aquí Trotsky Colmenares cuelga, aquí enlace con la iguana, afirma la venta de carros en dólares de Ford. Efraín Cortés, esto lo dijo un colombiano que reside en Venezuela. Nadie vive en la casa de al lado si la suya está mejor. Y el último mensaje que nos ha llegado por hoy, dice Adán García, entrevistaron a Jesús Farías y no le parece malo lo de la venta en dólares. Eso huele a que existe el acuerdo, sigue siendo ilegal. Totalmente de acuerdo contigo, Adán. Hay gato encerrado. Pienso que los venezolanos y las venezolanas merecemos que se nos informe y que se nos explique el porqué. No estamos cerrados a apoyar medidas que tenga que asumir el gobierno, por más duras que sean, pero que nos las expliquen. Pero que no nos vean la cara de tontos. Sobre todo cuando estamos, y otra cosa, estamos en una guerra de cuarta generación, señores. Y en la guerra de cuarta generación, como siempre lo ha dicho nuestro buen amigo Eric Rodríguez, los misiles son las informaciones, las contrainformaciones, los rumores. La información debe ser clara y debe ser transparente. Y el Estado, y los medios del Estado haciendo crítica, no han sido, ni hemos sido, ni claros ni transparentes con la información que tiene que ver con esto de los carros y la dolarización. Y eso lo que hace es alimentar más esa guerra. Es importante que den una información clara, porque si no, esta guerra de cuarta generación nos va a ganar. Entonces, este rollo prendido, por ejemplo, con lo de los carros, la venta de los carros en dólares, que eso implicaría el inicio de un proceso de dolarización de facto, y nos encontramos que todo el mundo está agarrado de la mano, lo que es la información oficial, haciéndole el seguimiento a la fascista guatemalteca, que uno lo escucha y dan ganas de vomitar. Señores, dejen ya los medios españoles en paz, que nos están hablando gamelote de nosotros, que hablen lo que les dé la gana. Ellos tienen sus problemas, nosotros tenemos los nuestros. Que la guatemalteca esta dice de toda broma en la UCB. Mira, vale, ya, que diga lo que les dé la gana. Por eso tenemos una cancillería para responderle. Pero nuestros medios tienen que cubrir también otras cosas. Y aclarar mucho. Y trabajar este tema, que es lo que vivimos los venezolanos a diario. La dolarización. Están dolarizando la vivienda, están dolarizando los automóviles. Vemos cómo el Estado se queda callado y la empresa privada hace lo que le da la gana. No hay reglas claras del juego. Entonces es deber de los medios del Estado tenernos informados más allá de la chismazón de la guatemalteca y los medios españoles y la Ana Rosa que le mienta la madre a Diosdado y Diosdado le responde la mentada de madre. Entonces vamos a hacer también periodismo de altura e información de altura, señores. Es hora. Son las 11:55 y después de esta reflexión, bueno, nos vamos. Y llegó el fin de semana, vamos a relajarnos todos y vamos siempre a mirar. Es verdad, hay problemas, pero siempre orientados a la búsqueda de las soluciones, con el espíritu y la moral en alto. Ya nos toca despedirnos. Fue un placer estar con ustedes toda la semana y ya nos vamos en los controles, Luis Arroyo y Ensa García. Cierra la ventana. Ambos les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde, un maravilloso fin de semana y hasta el lunes. Y nos despedimos con este clásico de la salsa venezolana. Esta es la única versión que yo conozco, que es la de Arabella Callejón. ¡Chau! Thank you.